solo mi tormenta, no lo pueda confundir. Amor y soledad, en la locura, tristeza me da siempre amargura. Y la comparación te tengo, yo el amor, yo el amor, tristeza, soledad ya en mi corazón. Más por ti mi corazón, lo guarda en silencio por tu amor. No lloré más por ti mi corazón, lo guarda en silencio, lo olvidé y ya. Que mi tormenta no lo pueda comparar. Tristeza, soledad y mi locura, amor y llorar, siempre amargura. Y lo comparas y yo no te corazón, lo guarden.